Muy buenas noches, estimados oyentes. Me encuentro en este momento en donde nuevamente la cita con el placer de los sentidos me permite reencontrarme con amigos. Ana María Rodríguez de Marcon, que siempre me trae de los voceros más interesantes en todo el mundo de la gastronomía, vinos y placeres. Y Eduardo Swimming, que es específicamente el representante de Bodegas Norton. Y Eduardo es el encargado de toda la comercialización de América Latina. Corrígeme, Eduardo, si no estoy en los cierto. Sí, gran parte de América Latina y el Caribe. Okay. En realidad sí nos dividimos entre algunas personas, pero yo tengo todo desde México para abajo hasta Venezuela, digamos que yo soy el responsable. Desde la visita pasada, el año pasado que estuviste conversando con nosotros en este espacio, me hablabas de las características quizás de cuatro varietales importantes. El Malbec en este momento sigue siendo una pieza de referencia. Sí, hay algo que pasa en el mercado. Nos reconocen por el Malbec. Es cierto, somos lo de, no sé si pioneros, pero donde mejor se dio el Malbec. Pioneros no, son la gente de Francia, digamos, de Auxerrois, de esa región. El 50% de nuestras exportaciones son de Malbec. Pero tenemos otras cepas muy buenas, como por ejemplo tenemos un cabernet que es muy diferente al cabernet conocido como puede ser un chileno, un californiano o mismo un francés. ¿Cuál sería la diferencia trascendental? Nuestro cabernet es como un cabernet más fácil de beber, es no tiene grandes complicaciones. Uno, si bien siente ese cuerpo característico del Malbec, no es agresivo, no es como un vino muy agradable, muy fácil de beber. Bueno, característica también tiene el Malbec, por eso el Malbec es tan aclamado, digamos, en todo el mundo, porque no solo aquí el 50% de las exportaciones argentinas son Malbec, sino en Estados Unidos también piden Malbec. Ya lo dijo el gurú del vino, Parker, Robert Parker, el Malbec los va a hacer grandes, y es así. De la mano del Malbec podemos presentar muchas cepas, como es el Torrontés. También el Torrontés, que no lo conoce en el mundo, no es conocido, pero en este momento lo estamos comenzando a mostrar, y con gran éxito. Si bien los americanos les cuesta pronunciarlo, el Torrontés. Bueno, indiscutiblemente estamos hablando de variedades que a mi juicio son específicamente para consumidores nobles, ¿no? Consumidores que están comenzando a lo que es el habitué del vino. Sin embargo, desde el año pasado estuvimos conversando hasta qué punto todas las marcas y todas las bodegas pudiesen realmente cultivar el paladar del consumidor latinoamericano, y hasta qué punto las grandes referencias pueden tener una cabida más allá de la estantería. Sí, totalmente. Bueno, ese es nuestro trabajo, más que nada. Hoy en día el mercado latinoamericano creo que necesita aprender mucho sobre vinos. No está tan habituado, quizá ahí más al sur, en Argentina y Chile sí, comemos todos los días con vino, pero aquí en el norte de América del Sur y Centroamérica no es tan habitual la costumbre de comer todos los días con vino. Bueno, nosotros, parte de nuestra misión es mostrarle al consumidor, a todas las personas, lo bueno que es comer, disfrutar una buena comida con un buen vino, cómo realizar ese maridaje, cómo se potencian los sabores, los aromas, cómo uno pasa a disfrutar mucho más integralmente de una buena comida. Eduardo, dentro de este diálogo quisiera que le aproximaras a la audiencia, que me hagas una pequeña crónica quizás de una de tus referencias desde el terroir hasta que llega a los anaqueles. Bueno, de donde podemos certificar toda esa trazabilidad, digamos que es el Malbec DOC, o Malbec DOC, nosotros lo llamamos Malbec DOC. Malbec DOC quiere decir denominación de origen controlada. Y bueno, nuestro eslogan en Argentina es: certificamos su origen, pero lo que nos interesa es que llegue a tu copa. ¿Por qué? Es de OC porque está certificado. El terruño, o sea, o el terroir, que bueno, el terroir está definido como el clima, la mano del hombre y la tierra. El de nuestro Malbec de OC es un terroir muy particular. Es en Luján de Cuyo, que es donde se dice que se dan los mejores Malbecs. Por eso varias bodegas de esa zona de Luján de Cuyo decidimos cuidar el prestigio de esta noble cepa, tratándolo con los mejores cuidados que la práctica vitivinícola nos permite. Por ejemplo, tiene que ser el suelo de Luján de Cuyo, que es un suelo muy especial, una altura de 900 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Luego la de los viñedos, que tienen que ser viñedos de más de 30 años. Eso es importante por el rinde de la uva. Cuanto menos uva de una planta, mayor concentración vamos a obtener después en el vino. Concentración tanto de taninos como de otros polifenoles, como antocianas y aromáticas también. Nariz lo vamos a sentir muy complejo. Luego, el paso por barrica, que tiene que pasar 12 meses por barrica de roble. Nosotros elegimos francés porque, es el gusto de nuestro enólogo. Le da un toque mucho más sutil de madera y se logra un equilibrio más redondo entre la madera y la fruta. Y luego, la guarda en botella, que tiene que estar en barrica tiene que estar 12 meses y luego tiene que estar 6 meses más en la botella, estivado en la bodega, que es una temperatura controlada todo el tiempo a 16 grados, entre 16 y 18 grados. Debo de confesarle a la audiencia que no lo estoy consumiendo en este momento, que yo tenía acostumbrado a que yo empiece a darle mis referencias acerca de la degustación. Sin embargo, me gustaría saber, bajo tu punto de vista, más allá del enólogo, ¿cuál es la apreciación tuya en boca de este vino? Este vino es el que yo elijo para tomar todos los días. Está bien, yo lo elijo todos los días, tengo la posibilidad de acceder a este vino, no pretendo que todos lo consuman todo el día, me encantaría que lo hagan, lo disfrutarían muchísimo. A mí es un vino que, realmente no porque trabaje para Norton, pero es un vino que me encanta. Me parece un vino muy equilibrado, fácil de beber. Uno lo puede disfrutar tranquilamente con la mayoría de las comidas, no con un pescadito muy liviano, pero en Argentina saben que comemos muchísima carne y con una buena carne va perfecto. Y es un vino, el Malbec, la característica del Malbec son los taninos redondos y dulces. ¿Qué quiere decir esto? Que los taninos redondos quiere decir que no tienen aristas, que no nos agreden en la boca. Y dulce es, nosotros sentimos el gusto dulce en la punta de la lengua. Ni bien entra en boca, sentimos un cierto dulzor, pero después se va equilibrando con el resto de los gustos, con la acidez y el salado y amargo. Estamos hablando del Norton 2006 Malbec DOC, ¿correcto? Malbec DOC, exactamente. ¿Qué se necesitó para que la denominación de origen fuese concedida a esta etiqueta en particular? En los cuidados especiales que estaba mencionando, como la edad de los viñedos, luego el tratamiento, el paso por barrica, la vinificación, la estiva. También es muy importante. ¿En el proceso de vinificación cuál fue una característica que consideraron más trascendentes? Bueno, la selección de los granos, selección manual de los granos, luego va a parar a. Se vinifica en un tanque de acero inoxidable durante 28 días a una temperatura controlada. Controlada electrónicamente, porque uno, ya sabes que si se baja demasiado la temperatura, se corta la fermentación y quedan muchos azúcares residuales y no es un vino. Correcto enológicamente hablando. Por el contrario, si se eleva, se quema el mosto y también se corta la fermentación, pero queda con gustos más como oxidados. No podemos sacar al mercado eso. Tenemos que ser muy cuidadosos en todos los procesos de vinificación. Probablemente te voy a forzar a hacer una conjetura que puede ser un tanto punzante, pero que es interesante también para que para ir nutriendo a nuestra audiencia de un cierto nivel de conocimiento que les permita ir evaluando durante todo su proceso de ese saber del vino, ¿no? ¿Hasta qué punto, mercadotécnicamente hablando o comercialmente hablando, el impulsar o hacer referencias que están muy adaptadas a un mercado local o latinoamericano pudiese contrarrestar la venida de las grandes facturas del buen vino? A ver, hay un punto. Generalmente se entiende mercadotecnia, yo creo que la mayoría de los consumidores lo entienden como mala palabra. Le hacen una asociación, no, ese vino es puro mercadotecnia, no. Yo lo llamo mercadotecnia, resaltar las condiciones de un vino, es poder comunicar de manera fehaciente las bondades que tiene un vino. No, es decir, este vino es genial, el público va, lo compra, dice, ah, no era como me decían. Si la mercadotecnia no tiene un respaldo atrás, listo, nada, podemos vender una botella. Lo que a mí me interesa no es vender una botella, sino que el público lo conozca y lo elija porque le gusta y que tenga la posibilidad de compararlo con otros vinos o no. Si le gustó este, perfecto. Pero lo que me interesa a mí es poder mostrar nuestros vinos, o sea, que lo conozcan y que sepan las bondades que tiene cada uno. Muchos especialistas a nivel mundial consideran que cuando entablamos una diferenciación o quizás apreciamos viejo mundo y nuevo mundo, la calificación que más comúnmente se escucha es que el viejo mundo creó vinos o ha desarrollado vinos para la gran mesa y el nuevo mundo para incentivar un paladar joven. ¿Qué apreciación tienes al respecto de estas conjeturas? Hay mucho de cierto que el vino del Nuevo Mundo es más fácil de beber. Depende también la región y el tipo de vino. También en el Nuevo Mundo se hacen grandes vinos muy complejos que quizás si uno se está iniciando no lo va a poder apreciar en su totalidad. El viejo mundo también tiene vinos que son Beaujolais Nouveau, que es un vino muy fácil de beber, muy livianito, pero son características distintas, digamos. Ellos destacan regiones. Nosotros acá en el Nuevo Mundo destacamos las cepas, exactamente. Después, bueno, los grandes vinos también los hacemos generalmente en base a blends, que son mezclas de uvas, digamos, por llamarlo de una manera vulgarmente, mezclas de uvas donde cada cepa va aportando lo suyo para complementar y crear un gran vino, como bueno, nosotros tenemos el Pedriel Centenario, pero hay muchos grandes vinos no tienen nada que envidiarle a muchos grandes vinos de el viejo mundo. Tú en el área comercial, imagino que has identificado a nuestro consumidor. Curiosamente, el consumidor venezolano en el vino es un consumidor que es impactado por gran estructura y es impactado por un nivel de sabor muy determinante en el momento de la cata. Es curioso porque deberíamos estar inspirados más bien por vinos más ligeros. Incluso aquí siempre se ha dicho que el vino que consume el venezolano fundamentalmente es el vino tinto, cuando debería de ser el blanco o el rosé. ¿Hasta qué punto esta realidad te ha permitido colocar las etiquetas de un tinto y hasta qué punto, ahora cuando pasemos a hablar de tu espumante, pudiese ser algo difícil de colocar? Es muy cierto esto que me decís. Si yo analizo, saco todas las variables, analizo el tipo de comida y el clima que tienen, aquí tendría que tener muchísima más aceptación los vinos blancos. Yo aquí podría ofrecer un torrontés. Si no tenemos ningún prejuicio, el torrontés estaría perfecto para todas las comidas, o sea, de la cantidad de pescado que se come aquí, bueno, las pastas para acompañar ese tipo de comidas, sería un vino espectacular, también para la comida picante. Pero existe ese cierto prejuicio que vamos por un tinto. A mí también me pasaba, no estoy ajeno a todo esto, hasta que me enamoré del blanco. Y yo en verano en Buenos Aires, saben que los veranos de Buenos Aires son bien cálidos, ahora están haciendo 35 grados. Yo en Buenos Aires en verano tomo blanco, tomo un Sauvignon Blanc, por ejemplo, que está aquí en el mercado. Pero es cierto que los prejuicios, en base a, no, yo voy por el tinto, no permiten al consumidor probar nuevos blancos. O dicen, no, yo voy a lo seguro, voy por el tinto que ya me gusta, y dejan de probar blancos que realmente son, vale la pena disfrutar. Como, bueno, el Torrontés, que te lo mencionaba antes. Vamos a tocar un punto del Bonarda. ¿Qué está ocurriendo con Norton y Bonarda? Tenemos gran superficie cultivada por la cepa Bonarda. ¿Qué pasa? Recién ahora se está empezando a ser conocida. El Bonarda era una uva que estaba clasificada como de segunda clase hace unos 15 años, 20 años. Bueno, estaba clasificada así por el consumidor en general hace 5 años. La están empezando a descubrir los consumidores, ¿por qué? No porque antes los consumidores no sabían nada y ahora sí, sino que ahora las bodegas lo están trabajando como debe ser, como una uva para hacer, no te diría grandes vinos, pero grandes varietales. Es una uva que se está poniendo muy de moda, en Estados Unidos se están pidiendo cada vez más Bonarda. Y digamos que va a ser el próximo, yo creo que en unos años es el próximo Malbec, el Bonarda Argentina. Antes el Bonarda lo usamos para ganar volumen, es una uva que era de mucho rendimiento, mucho, mucho rendimiento. ¿Y qué pasa? Lo usábamos para hacer volumen, vinos que se vendían en mucho volumen y barato, fácil de cultivar. Ahora, bueno, se trabaja mucho en el viñedo. Entiendo que lo vendían incluso prácticamente no por etiqueta, lo vendían para mezcla de otros vinos de otros. Exactamente, sí, de eso hablábamos, de que con el Bonarda se hacían copages, vinos y copages de un nivel medio-bajo. Ahora, desde que estamos trabajando bien la uva, lo presentamos como varietal y está teniendo mucha aceptación. Ok, hablemos un poco ahora, ya que estamos concluyendo este segmento, hablemos un tanto de tu espumante. Yo probé uno el año pasado, realmente tengo que confesarte que me encantó, de una densidad maravillosa, pero quiero que me des tus referencias al respecto de cómo ha sido el proceso de comercialización. Nosotros en América Latina hemos tenido, o quizás siempre yo he visto un hándicap para lo que se refiere los espumantes, porque tenemos desde épocas pretéritas, quizás puedo hablar de la época donde Venezuela tenía un proceso de lujo mucho más elevado, que hablo quizás para el oyente de la época de Pérez Jiménez, etcétera. Aquí las grandes familias consumían champán normalmente, era incluso en algunas casas hasta cotidiano consumirlo, y se marcó un estilo de lo que sería el champán, que cuando dio paso a otro tipo de espumante, siempre sentíamos o referenciábamos que no era de calidad lo que venía. ¿Qué realidad existe? ¿Cómo ustedes han podido penetrar mercado o, si hablamos, de un nuevo consumidor al respecto? No. Está muy bien lo que me planteas, o sea, vos me estás hablando, cuando me hacías mención a la familia que lo tomaba cotidianamente, me estás hablando de formalidad, me estás hablando de estructura, me estás hablando de un consumidor típico que lo que busca es lujo. Lo que nosotros buscamos es diferenciarnos. Nosotros no, realmente no sabemos hacer champán propiamente dicho. Ustedes saben que champán proviene de la región de Champagne en Francia. Nosotros sabemos hacer un espumante magnífico, maravilloso, pero es muy distinto, tiene características muy distintas. Nuestro espumante lo van a sentir un vino espumoso mucho más aromático, quizás más frutal, más vivo. Ustedes, si buscan un champán francés, van a encontrar estructura. Nosotros lo que ofrecemos es alegría. Esa es la definición. En cuanto al proceso de producción de... alegría y disfrute, digamos, obviamente, porque si vendemos alegría y nada más, no sé, me dedico. ¿Qué diferencia el proceso de producción de ustedes en cuanto al espumante, referente, por ejemplo, a lo que ocurre en España con las cavas? Con las cavas, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro, el espumante que estamos trayendo es el cosecha especial. Tenemos un proceso de fabricación mediante el método Charmat. Charmat, ustedes saben que es en tanques de acero inoxidable durante un mes aproximadamente. Nosotros, bueno, se llama Charmat Lungo, es uno diseñado en Italia, que es tres meses en ese tanque de acero inoxidable que está en contacto sobre el IAS. Las lías saben que son unas levaduras encargadas de realizar la segunda fermentación, que es lo que le da ese aroma tan especial a levaduras, quizás suena un poco feo, pero es esa nariz tan especial a los espumosos. Y bueno, ese contacto más prolongado hace que nuestro espumante sea muy aromático y bueno, y brinde tanto disfrute y tanta alegría. Para algunos el licor de tiraje es importante dentro del proceso de producción de un espumante. ¿Qué tan cierto es esto? Y el licor de tiraje es lo que, digamos, hace que un vino espumoso o espumante, como quieran llamarlo, se llame Brut Nature, Extra Brut, Demi-Sec. Algunos dicen que es una trampita de los enólogos para corregir ciertos defectos. Yo digo que además de eso es adaptar el vino espumante al paladar, a la preferencia del paladar de cada consumidor. Hay gente que le gusta vinos más secos, vinos espumosos más secos, va a ir por un Brut Nature. Gente que le gusta un espumante más dulce va a ir por un Demi-Sec. Y si le gusta un espumante más equilibrado, con no tanto azúcar, pero que no sea tan tan seco, vaya a elegir un Extra Brut. Muy bien, te voy a invitar finalmente para cerrar a que hagas un ejercicio, que a lo mejor te puedes sumergir un poco. Estás atacando un mercado latinoamericano, estás en Venezuela hace bastante tiempo. Quiero que me identifiques un aroma, dime cualquiera. Caribe. Es, un sabor pescado. Mar, sí. Okay. Un condimento que puedas identificar en nuestra gastronomía o en la gastronomía latinoamericana. Cilantro. Todo esto como que se compone con un gran maridaje. Un buen champán. Un buen espumante sentado en el borde de una piscina. En una playa, comiendo unos mariscos, regado por un buen espumoso, espectacular. Definitivamente tengo que invitarte a Los Roques para que presencies esa maravilla. Ahí me vas a tener también de Los Roques. Sí, Escutulé es un lugar maravilloso. Ana María, quiero despedirte, que despedir este espacio ofreciéndote unas gracias por la, evidentemente, esta visita tan maravillosa. Y quiero que escuchen la voz de Ana María, estimados oyentes. Es una mujer que tiene un delicioso paladar al hablar. Ana María, ¿cómo estás? Gracias, de verdad, muy agradecida por siempre tu apoyo, por haber venido hoy con Eduardo a compartir esta información y, bueno, a la disposición siempre de los oyentes para toda la información gratísima que tú suministras. Mil gracias. Estimados amigos, la base de la comunicación es el conocimiento. El placer de los sentidos siempre destella cuando de pronto vemos una botella, sentimos el placer en el olfato. Tenemos una bella dama que nos acompaña y la imaginación nos vuela. Hasta un nuevo espacio, Julio César Alcubilla reportó para usted.